Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta con ustedes el día de hoy. 10 de la mañana con 26 minutos para comenzar una nueva jornada y estamos con Daniela Vázquez, a quien vamos a saludar. Ella es profesora de Educación General Básica, Colegio Renacer, especialidad matemática. Es la profesora jefa de un segundo año básico con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Daniela, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, súper bien. Qué gusto poder saludarla. Bienvenida a la radio Puente Alto. Gracias. Daniela, ¿cuánto tiempo llevas en Colegio Renacer? Este es mi tercer año ejerciendo ahí en el colegio. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en Colegio Renacer? Muy enriquecedora. Yo feliz, feliz de trabajar con niños de niños pequeñitos, de primero, segundo básico. Cuéntame, la experiencia de trabajar en Colegio Renacer, ¿qué ha implicado en el desarrollo profesional? Tu desarrollo profesional, ¿qué ha aprendido? ¿Qué visión de la educación tenías antes y qué visión tienes ahora de la educación? No, la verdad, bien, la experiencia increíble, enriquecedora en el sentido de que yo nunca pensé que me podía especializar en el área de matemática. Sé que los niños aprenden conmigo, me estiman bastante, lo demuestran con el cariño. Con el aprecio. Con el aprecio, claro. ¿Qué me puedes decir tú acerca del aprendizaje de las matemáticas hoy día? ¿Por qué cuesta tanto a veces llegar a los niños que valoren, aprecien y valoren las matemáticas como algo importante para el resto de sus días? ¿Por qué crees tú que cuesta tanto hoy día? A los niños en estos tiempos yo creo que les cuesta, lo que como me decías tú, pensar, razonar. Bueno, en primero, segundo básico, para los niños es entretenido las matemáticas, porque uno trabaja igual con bastante material concreto, la tecnología, juegos, software educativo. Para ellos igual enriquecedora la experiencia que tienen desde pequeñitos. Pues eso es lo que hay que hacer uno como profesor de matemática, tratar de que los niños quieran y les guste las matemáticas. Claro, con el paso del tiempo quizá eso comienza un poco a perderse, no te preocupes, comienza un poco a perderse porque no se potencian estas habilidades. Sin embargo, lo que tú acabas de decir es muy importante. El Colegio Renacer están ocupando software educativo, tecnología. Sí, por supuesto. Hay una preocupación. ¿Cómo valorías tú ese apoyo del material? No, muy bueno. De hecho, yo, aparte de hacer clases de educación matemática, estoy a cargo del laboratorio de computación. Proyecto Bicentenario, el próximo año vamos a tener nuevos computadores en la sala. Si ahora contamos con 10 computadores, este otro año vamos a tener el doble, nos va a servir mucho para unos mejores aprendizajes con los niños. Igual los software educativos se llevan a la sala a través del data. Y los niños fascinados. Hay una interacción concreta con todo ese tipo de material que es muy importante para el desarrollo de los niños. Eso es lo que me tratas de decir, ¿verdad? Claro, sí. Oye, trabajar en comunidad educativa Renacer, ¿cómo ha estado la relación con los padres de apoderados? ¿Hay preocupación de ellos por el aprendizaje? Mira, yo soy profesora jefe de un segundo básico. Hasta el momento he tenido todo el apoyo que he necesitado con ellos. Ha sido un trabajo duro que me lo ha dado la experiencia igual, porque al principio uno igual parte un poco débil, no sabes con mucho manejar a los apoderados, pero el tiempo te va dando esa experiencia. Este año ha sido muy bueno el trabajo con los apoderados en el curso, las reuniones de apoderados, se ve que hay hay una buena participación de ellos, una preocupación. Si yo pido algo, las cosas están ahí. De hecho, ahora que se celebró el Día del Profesor, me prepararon una excelente convivencia. Los niños estaban todos fascinados con la celebración. Qué bueno. Eso significa que a mayor participación de los apoderados hay mejores resultados, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. La familia debe ser uno de los aspectos más importantes en la formación de los niños. Claro, sin ellos no se puede lograr mucho. Perfecto, vamos a ir a una pausa y estamos de vuelta para seguir hablando acerca de todos estos proyectos bonitos que tiene Colegio Renacer y sobre todo también en tu área, para que los papás aprendan y quizá algunas sugerencias, cómo motivar el tema de la comprensión matemática que es tan importante. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Okay. Don Albi. Me arrodillé para besarte y así entregué. Muy buena música, interesantes temas de conversación. Estamos conversando con la profesora Daniela de la Comunidad Educativa Renacer. Oye, Daniela, estamos compartiendo interesantes temas, pero también quería abrirte algunas sugerencias para los papás que nos están escuchando. Dicen, oye, pero ¿cómo puedo motivar a mi hijo a aprender matemáticas, a estudiar matemáticas? Si a todos nos ha costado, es como un fantasma, un miedo a aprender matemáticas. ¿Qué sugerencia le podrías dar a ellos a partir de tu propia experiencia? Bueno, principal, ya sabemos que el apoyo de los apoderados es fundamental, ¿cierto? ¿Cómo pueden ellos apoyar a los niños? Primero, bueno, siguiendo, porque en el colegio nosotros hacemos talleres para padres, asistiendo a estos talleres para padres cuando se les cita, en donde uno les hace una clase a los apoderados, les da estrategias de cómo ayudar a los niños en la casa. No sé, pues trabajar sobre todo en primero básico con material concreto, hacerlos pensar a los niños en los problemas cotidianos. Eso me pareció muy interesante. Por ejemplo, que cuenten la cantidad de micros que pasan, por ejemplo. Claro. Si van al supermercado, preguntarle por los precios de los productos. Hacerlo de una manera entretenida para el niño en la casa. No dejarlo solo, si tiene prueba, apoyarlo, estar ahí con él, estudiar los contenidos juntos. Si tienen dudas, acercarse a los profesores, porque muchos apoderados tienen miedo de preguntarle a veces a los profesores sobre las dudas. Que son un poco vergüenza, claro, ¿no? O les dicen a los niños que nos pregunten, pero los niños tampoco a veces se nos acercan. Entonces, eso, pues, es importante el apoyo constante de los papás. ¿Qué importancia? Y no tanto en el área de matemáticas, sino que también, sobre todo en primero, segundo básico, la lectura. Fortalecer mucho la lectura, que es la base para todas las demás asignaturas. Sobre todo, por ejemplo, en matemáticas, la resolución de problemas. Si un niño no logra leer ni comprender lo que está leyendo, difícilmente va a poder resolver los problemas que se les va a presentar en la vida diaria. Por supuesto. Estamos hablando de padres comprometidos con el desarrollo de aprender a pensar, del aspecto cognitivo de los alumnos. Uno de los aspectos importantes que quería preguntarte respecto a tu trabajo en el Colegio Renacer es cómo está la tecnología incorporada a tu trabajo. Mira, yo, como te dije, estoy a cargo del laboratorio de computación. Me encanta actualizarme, buscar material, internet, juegos. Me encanta ver juegos matemáticos en el área tecnológica. Y veo que se logran resultados con esas cosas en los niños. A ellos les llama mucho la atención, se motivan. Tía, ¿y los juegos? ¿Cuándo van a llegar los juegos? Para ellos es importante. Dentro de tu participación en la comunidad educativa Renacer, debe haber un punto de inflexión, debe haber algo que te dice, oye, qué importante lo que estoy haciendo por estos niños. Ahora ya desde el punto de vista personal, ¿qué crees tú que es lo que más te motiva a ti a hacer clase? Lo que más me motiva son los niños. Los niños en relación a su desarrollo. Ah, claro. Aquí uno deja su marca personal en ellos, ver cómo llegan, cómo uno los recibe, a cómo uno los entrega, porque uno los entrega ya en tercero básico. Me especializo solamente en primero y segundo. Claro, y puedes ver tu mano, tu trabajo. Y es rico, ¿no?, ver, por ejemplo, que los otros colegas que los toman, que te digan que bien preparados vienen estos niños. Qué bueno. Oye, quiero que tú le mandes un saludo a la gente que nos está escuchando y le digas también a ese apoderado que dice, oye, qué importante es lo que hace Colegio Renacer, pero ¿por qué ese apoderado que nos está escuchando, que está indeciso, debería llevar a su hijo a Colegio Renacer? ¿Qué tiene el Colegio Renacer? Si tú fueras apoderado, que diría, oye, qué bueno el colegio, ¿y por qué? Para mí, lo mejor. Tenemos excelentes profesores, un cuerpo docente muy unido, que trabajamos colaborativamente, ofrece talleres, academia, se le da un gran énfasis al área deportiva, a la alimentación sana, a la tecnología, talleres para padres, hay perfeccionamientos para padres que asisten en el área deportiva. Y eso. Y es muy importante lo que tú acabas de comentar, porque habla de una educación integral. No solamente de meter a los niños en el proceso y que al final de puedan resolver ciertas cosas, tengan habilidades, sino que también formando personas íntegras y también en su entorno inmediato. Eso es lo que me parece que es importante también destacar de Colegio Renacer, quizá aportando un poco a tu comentario. Claro, igual acá nosotros trabajamos con profesores por asignatura. Cada profesor se especializa en su área, en su nivel. Y eso yo creo que es una ventaja, tanto para los niños como para nosotros los profesores. Estamos muy contentos que hayas venido. Por favor, un fuerte abrazo para ti. Felicitaciones por la labor docente que desempeñas. Muchas gracias. Ya que el día viernes fue el día del profesor, uno de los trabajos más esforzados y que debería tener la mejor remuneración en este país porque están formando personas. Entonces, claro. Felicitaciones para ti y para tu equipo docente. Por favor, despídete de tus colegas, compañeros y la comunidad en general que te ha escuchado. Bueno, a todos les mando un cariñoso saludo, a todos mis compañeros de trabajo. Sigamos esforzándonos, sigamos trabajando, porque hay niños que están dependiendo de nosotros. Un cariñoso abrazo también a todos los apoderados del colegio, al cuerpo docente, directivos, administrativos, a todos. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar acá. Muchas gracias por venir también. Hasta luego.